Bueno, si estábamos contentos ya en el inicio del día de esta jornada por el objetivo, ya con el hecho realizado mucho más, sabiendo que nos pudimos encontrar con muchos de los compañeros que trabajamos durante todo el año, pero también pudieron acercarse muchos de los que por ahí, por cuestiones de laburo, por compromisos cotidianos, no pueden estar presentes en el día a día, pero sí en esta fecha especial pudieron estar y entrar en el marco de reflexión, de análisis, de ida y vuelta, de proyección para adelante y de saber de que con todas las ganas tenemos que seguir sumando a estos proyectos colectivos que tienen como objetivo el bien común y ante eso felices. Felices por la presencia de los compañeros en nuestro grupo, también felices por la presencia de otros espacios que se hicieron presentes, contentos también por el respaldo, insisto, de Martín y todos los compañeros de Nuevo Encuentro que vinieron hoy, así que estamos muy felices. ¿Qué te lleva Martín de Cañuelas? Ah, bueno, muy, muy contento, como decía Guido, la verdad que una alegría. Siempre es reconfortante encontrarse con los compañeros y compañeras a debatir, a discutir, a pensar, a organizarnos, y en este caso en el aniversario de esta casa que tiene un trabajo extraordinario, y también aprovechar para felicitarles, porque conocía el trabajo, pero después de la charla queda absolutamente más claro, ¿no? Este anclaje territorial profundo, ese trabajo militante, comprometido, con sensibilidad, con mucha preocupación por el otro, por la otra. Así que el orgullo de compartir este proyecto con Guido y sus compañeros y compañeras. Y la reflexión de la militancia y de todos nosotros, y que es, obviamente, conociendo las dificultades del presente, seguir soñando por ese futuro que tenemos que construir entre todos y todas. Y eso es el convencimiento del trabajo por en este año también electoral, la necesidad de darle continuidad a un proyecto popular de la mano de Cristina en términos nacionales, de la mano de quien es la líder más importante que tiene nuestro país. Por eso el compromiso militante de enfrentar la proscripción, hay que frenar la proscripción de Cristina, no puede estar la principal líder popular proscripta. Entonces ese también ese abrazo militante a Cristina desde Cañuelas, ¿no? Ese abrazo de los compañeros y las compañeras a Cristina desde acá, para el compromiso de enfrentar la proscripción y que ella pueda decidir libremente su candidatura, pero no en un contexto de proscripción. Por supuesto, nosotros le vamos a pedir que sea ella, y eso es lo que soñamos, y creemos que además que es la que invita a recorrer el mejor camino para nuestra patria. Bueno, y por supuesto también el convencimiento de que en cada rinconcito de la patria se juega ese proyecto, y en cada rinconcito de nuestra patria se juega el futuro. Y en ese sentido, los compañeros acá y las compañeras acá, en Cañuelas, con Marisa, con Gustavo, con el conjunto de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales acá, construyendo en este lugar el proyecto popular, y por supuesto en la provincia, convencidos de la importancia de Axel, de nuestro gobernador, y el futuro que tenemos que seguir construyendo junto a él. Si no es Cristina, ¿quién tiene que ser? Cristina.